locos por el americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Locos por el americano, una locura que contagia. Take another step, tell another lie, hide another tear in the corner of your eye. I don't understand what kind of game is this we're playing. Dancing in the dark, shadows in the night, slowly going wrong, trying to make it right. Silence is so loud, I can't hear the words we're saying. Anyone can do the heartbreak. Everybody knows the dance. Whoa, it's so easy to do. Tear a dream in two to kill a true romance. Anyone can do the heartbreak. Anyone can make love in. It's gonna take

locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Por el americano, un programa más que de americanos. Un breve sussurrar, paixão assim, não acontece todo dia. Revolução.

locos por el americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Vox FM 102.9. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Nosotros aquí, un poquito desorientados porque no podemos conectar con el Facebook. Lo hemos hecho de miles de maneras. Hemos cambiado el celular, hemos puesto este, el otro. Se sigue escuchando igual, no sé por qué, no sé. Pero bueno, bajen la aplicación, dejen el vivo ahí, bajen la aplicación y nos escuchan por ahí. Se terminó el problema. Vamos, que seguimos anotando por el sorteo de la caja navideña. Se sortea el día 23, sábado 23, a las... más o menos 18:45 de la tarde, Para participar de la caja tenés que simplemente mandarnos un mensaje de texto en el Facebook, en el vivo del Facebook, Y aquí en el WhatsApp de la radio, porque yo estoy usando mi teléfono, así que si me mandás un mensaje a mí, a mi WhatsApp, no te voy a poder contestar porque estoy utilizando mi teléfono para hacer el vivo en el Facebook. Nos dejas un audio al 11-64-00-70-47. Aquí, ese es el número de la radio, 11-64-00-70-47. Nos dejas un audio ahí y automáticamente vas a entrar al sorteo. 00-70-47. Ah, mi secretario, siempre atento él. 11-6400-7047. No, yo no tiré nada, estaba ahí, La computadora sí. Ah, la computadora sí la corrí para allá. Porque no, si no, no salía mi bello rostro. Ah, puesta en el aire, operación técnica y quien les habla, Karina Lilia Palma. La musicalización, como todos los sábados, a manos del señor Carlos Alberto Espíndola. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Aquí estamos un sábado más para disfrutar de esta bella música que nos gusta tanto, el americano clásico, el americano rock, medio ritmo, música de todos los tiempos, ¿eh? Dale, déjanos tu mensaje al 11-6400-7047, al mensajero de la radio, y ahí vamos a estar sorteando el día 23, sábado 23, 18:45 de la tarde, una caja navideña. No, de fin de año, perdón, siempre me equivoco. Bueno, acá los dejo un rato con muy buena música. Vamos a ver si puedo hacer la conexión. Voy a intentar por última vez hacer la conexión del Facebook. No me va a ganar, ¿eh? Vamos a encontrar la forma. Locos por el americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Thank you. locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Locos por el americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Locos por el americano. Una locura que contagia. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. All the things people say. Aquí volví. Bueno, desistimos. No hacemos vivo hoy y no vamos a hacer nunca más. No, lo que pasa es que hace un ruido muy extraño. Ni siquiera le sacamos la ficha. Intenté así con sonido ambiente. Y no, tampoco se escucha muy mal. Me parece que es el, no sé si es el Facebook o qué, pero no nos deja transmitir. Así que van a tener que bajar la aplicación y escucharnos por ahí. Mandanos tu mensaje de texto, dale, tu audio. Para poder participar de la canasta navideña. Y la tengo con la Navidad. Es la canasta de fin de año. Es la costumbre, porque nosotros todos los años regalamos la caja. Para Navidad, pero bueno, como esta vez nos agarró muy sobre el tiempo, lo decidimos en el momento y por eso vamos a hacerla para Año Nuevo. Ahora sí tengo mi celular, así que el que me quiere mandar mensajes y el que tiene el número de mi teléfono puede hacerlo ahí, también. Si no, mandá, dejá un mensajito, un mensaje de texto o audio aquí a la radio, Radio Box 102.9. Ah, ¿no sabés el número? Ahí te lo digo. 11-64-00-70-47. Dale, no seas tímido. Déjame un mensaje de audio. Así escucho también tu voz, We'll be right back. Hola Mari de Temperley, ¿cómo estás? Dice, hola, buenas tardes, saludos para ustedes. Lo mejor de lo mejor, como siempre, todos los sábados ella nos desea lo mejor de todo. Obvio que sí, Mari. Un poquito triste nomás porque no podemos salir al aire. No podemos hacer en el vivo. La gente es como que se engancha más, ¿viste? Interactúa conmigo. Pero lo podemos hacer por acá también. Te bajas, y si estás muy lejos, te bajas la aplicación, vas a Play Store o a Store y nos buscas como Radio Box. Te va a salir un loguito con letras rojas y negras. A donde dice Box 102.9, esta es tu onda. Si no, también nos puedes escuchar por la www.fmradiobox.com. Thank you. Hola, buenas tardes, Locos por el Americano. Les mando un saludo grande y muchos besos. Que la pasen muy lindo. La verdad que las canciones que pasan están geniales. Carlitos DJ siempre se pone la 10. Lo mejor y todas las buenas vibras para ustedes. Estamos los dos, se apagaron los focos quemando el guión. No mires a un lado, sabes bien qué pasó. Puedes ahorrarte tu mejor actuación. No, ahora estamos los dos sin futuro posible y al pie del cañón. Hay balas que matan desde el interior, errores que nunca perdonan. Hola, buenas. Estás escuchando Locos por el Americano. Una sombra de mis miedos, una alerta que despierta tus enredos. Todo a destiempo, todo maldito. Debí mentirme mientras yo casi vomito. El numerito que termina en 1647 dice: hola Radio Box, acá escuchando, qué buena música, no te impacientes por el vivo, ya se dará, dice. Somos Vivi y Manuel de Quilmes, concursamos por la canasta, gracias, gracias Vivi. Me gustaría que mandes un audio, así podemos escucharlo. Pero bueno, si no gustan mandar un audio, están anotados también igual, ¿eh? Que manden factura, dice acá Carlos. Muchas gracias, gracias por el ánimo, ¿eh? Lo que pasa es que hace, ¿cuántos años ya que hacemos vivo? Hace como ocho años, fácil, 8 o 9 años que hacemos vivo. Y bueno, uno se acostumbra a interactuar con la gente también que está en el vivo del Facebook. Pero bueno, es como vos decís, ya en algún momento se dará. No sé por qué, pero hace un par de sábados que venimos teniendo inconvenientes con el vivo, con Facebook. No sé por qué. Recién estuvimos probando sin ninguna ficha y hace un ruido horrible, horrible igual. Así que a mí me parece que es Facebook. Pone un ruido como de interferencia. Hola Radio Box, hola hermosa. Bueno, te mando el audio, somos un poco tímidos, somos gente grande ya y queremos concursar, pero siempre escuchando el Americano, que es nuestra música de siempre, de la juventud, de la no juventud, y que siempre seguimos escuchando. Eso siempre está en nuestros corazones. Nosotros, yo que era muy bailarina de Americano. Bueno, gracias por escucharnos, gracias por la compañía de ustedes y bueno, lo mejor para todos, lo mejor para todos, de verdad, ¿eh? Salud y bueno, fuerza, ánimo, arriba, ¿sí? Besos. Vivi, no estoy desanimada para nada. Es la falta de costumbre, nada más. Pero no, bien, bien arriba, pon para arriba, siempre, siempre. Más que estamos ya llegando, pisando y contando los días, los minutos, para que venga un nuevo año. Espero que este año haya sido estupendo para todos. Ah, me manda un corazoncito. Qué lindo sticker, hermoso. Le mandamos un besito grande para Celine, que nos había dejado su audio también. Ella está participando también por la caja de fin de año. No, dice Carlos acá. No sos grandecita, Vivi. Tenemos la edad, pero justísima. Y bueno, me alegra un montón. Tanto vos y... A ver, para quién era. Y Manuel. Que les encante, que les guste mucho esta música. Decime, ¿te gustaría que te dedique algún tema? ¿Qué te gustan más, los clásicos o los americanos rock? O los punchi punchi, como diría Dora la Matera. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Estás escuchando Locos por el Americano. Mari, ¿qué te haces la tímida ahora? Si antes nos mandaste un par de audios. Me da vergüenza, dice ella. Ah, porque yo tengo una voz hermosa, ¿no, Mari? Dice que le da vergüenza porque tiene voz de pito. Dice, otra vez yo, por casualidad, ¿tenés mi tema preferido? ¿Lo podés pasar? Si no podés, mil gracias. Sí, ya sé cuál es tu tema preferido. ¿Vos sabés? ¿Cuál es? A ver si adivinás, a ver si te acordás. Necesito un héroe. No, yo quiero un héroe. Necesito es. Yo también. Dice Vivi que todos son lindos. Pero pondríamos un clásico, dice ella. Quiere un clásico. Bueno. Ahora, en un ratito ya vamos a estar pasando una tandita de clásicos para los románticos de Locos por el Americano. Le mandamos un besote grande para Miguel de Benedetto, de Devoto, que nos está escuchando. Él me mandó un mensajito por Messenger, me preguntaba si estábamos saliendo, si estábamos haciendo el vivo, pero bueno, no. Porque dice que a él no le salió nada, no le notificó nada al Facebook, entonces se preocupó y me mandó mensaje. Estamos saliendo, sí. Él nos está escuchando por la aplicación, porque como está lejitos, así que si vos vivís como Miguel, lejitos del alcance de la radio, te podés bajar la aplicación. Vas a Play Store, a Store y pones Radio Box. Te va a aparecer un cartelito con blanco con letras rojas y negras que dice Radio Box 102.9. Esta es tu onda. Cliqueas, la bajás y ahí nos podés escuchar. Pero genial. It's a Pero es muy loco, porque yo estuve probando en casa, estuve chequeando en casa, que si salía bien y salía salía perfecto. Llegamos acá. Para mí estamos engualichados. Para mí la radio está engualichada, este horario está engualichado. ¿Qué querés que te diga? Estás escuchando Locos por el Americano. Y así dimos comienzo a la hora romántica de Locos por el Americano. Todo el bloquecito se lo vamos a dedicar para Vivi, para Manuel, para nuestro amigo Miguel de Benedetto, que dice: hola Cari, lindo programa, saludos míos y de Claudia. Besitos, Miguel, gracias por estar del otro lado. Saludote grande para Claudia y que disfruten todos estos americanos, amigos. Americanos clásico y por qué no también las country, Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. I'm gonna travel to loco. Estás escuchando Locos por el Americano. Hola, muy buenas tardes para todos los del Radio Box, para Rock and Blues. Mi nombre es Sandra y quisiera participar por la caja navideña. Me parece que se equivocó. Estamos haciendo Locos por el Americano, pero bueno, no importa. Está escuchando. Le mandamos un besote grande para Sandra. Ya te estamos anotando, Sandra, para que participes de la caja, ¿eh? Dale, que ya quedan muy pocos minutos. Che, parece que no quieren participar, ¿eh? No quieren ganarse una caja. No sé, tan poca fe se tienen. Deja tu mensaje al 11-64-00-70-47. Ahí estamos. Anotando a todos los que llamen. A todos los que dejen su mensaje de audio, de texto, para que participen de la caja navideña. Vamos a ver qué le podemos poner adentro a la caja. La idea cuando empezamos a hacer el sorteo era ponerle de todo, ¿no? Pero bueno, se nos fue todo a las nubes. Aunque así me quede pobre, le voy a cumplir a todos ustedes. Lo prometido es deuda, así que vamos a poner de todo. Vamos a hacer una caja bastante generosa. Así que dale, animate. Mucha generosidad. Así es. ¿Qué es lo que está faltando últimamente, eh? A veces no quiere ni, no quiero ni mirar nada. No quiero mirar Facebook, no quiero mirar nada, no quiero mirar noticiero. Me entristece mucho la Argentina que estamos teniendo. Y la verdad que es triste ver cómo se pelean por gente que ni siquiera los conoce y ni siquiera les importa. Como siempre digo, yo política cero. Porque todos los que llegan al poder, lo único que le importa es su bolsillo. Y los que tienen alrededor, nada más. Entonces, gente, déjense de pelear por política. Nosotros somos los únicos que vamos a sacar adelante el país. Todos tenemos que poner un granito de cada uno. Y granito a granito, así vamos haciendo una montaña gigante. Pero tenemos que estar todos unidos. Yo creo que la Argentina es como una familia. Todos tienen que tirar para el mismo lado. Peleándonos entre nosotros no vamos a ganar nada. Ya lo dijo el Martín Fierro, ¿eh? Si nos peleamos de adentro, nos van a devorar los de afuera, ¿eh? Le mandamos un besote grande para Alma, que dejó un mensaje en este Instagram. Dice: hola chicos, muy buenas tardes. Me encantaría participar por la caja de Año Nuevo. Soy Alma. Les dejo un abrazo grande. A Mariela Bravo también le mandamos un besote grande. Ella también nos está escuchando. Lisa Giselle dice: yo quiero esa caja. Americano. Okay, let's go. Dancing in the dark, middle of the night, taking your heart and holding it tight. Emotional touch, touching my skin, and asking you to do what you've been doing all over again. Oh, it's a beautiful thing. Don't think I can keep it all in. I just gotta let you know what it is that won't let me go. It's your love. Le mandamos un besote grande para Santa Cruz. Ana Leiva nos está escuchando. Besote grande, Anita. Gracias por estar del otro lado. A Víctor Hugo Andrada también le mandamos un beso grande. No sé si nos está escuchando, pero le voy a mandar también un saludo grande a Carlos Godoy, que siempre él comparte la publicación de Locos por el Americano, nos hace la publi todos los sábados, él no se olvida nunca. Le mandamos un besote grande. ¿Cómo dice? Inauguran en Sotoboche el día viernes 22 y sábado 23, por única vez. Después creo que empiezan los domingos. Ah, empiezan con las clases. ¿Clases de americano? ¿No dan clases? ¿No van a dar clases? El domingo diferente. ¿Cari Magla tampoco? El domingo diferente. O sea que nunca enseñaron americano. No, no hacen clase. Cuando hacen baile no hacen clase. No, pero las veces anteriores, cuando estaban en Flow, ¿no daban clases? Los días jueves o viernes creo que daban clases. Mira vos, yo tenía creído, pero me jugaba el coco, porque cabeza no tengo, que los domingos ellos también daban clases. No. Hacían en solo baile. No, solo baile. Mira vos, como dice la de Bendita. O sea que entonces te espera el sábado 22, no, el viernes. Viernes 22 y sábado 23. Y sábado 23, ¿eh? No hacen los domingos porque cae fiesta. Claro, es verdad, Nochebuena el 24. O sea que el 23 nosotros también estamos haciendo el sorteo de la canasta para fin de año. Claro. Y ellos empiezan con el, o sea, el baile. Empieza el 22 en realidad. Y el 23 hacen también a las 22 horas en... ¿Qué calle es? A las 23 horas. ¿A las 23? Avenida Calchaquí. Vos que conocés más ese baile, yo no. Ahí cerca. La mejor discoteca de zona de Bernal. Sotoboche. Sotoboche. Mira, la primera... Yo nunca lo había escuchado en mi vida. Bueno, así que ya saben, están todos invitados, al que quiera ir, ¿eh? A Sotoboche. Viernes 22 y sábado 23. Los Avenida dos días. Los Quilmes, 1280. ¿Hiciste memoria? No, queda a esa altura, así que donde vean luces, entren. No, porque hay algunas lucecitas que también están prendidas y ahí y no hay luz roja. Ahí no hay luz roja, no son... A ver si entran, siguen otra luz, Carlos. We'll be right back. Muy buena música, crack, dice. Sigan así. Una gran producción. Quiero participar por alguno de los premios. Eli de Lomas de Zamora. Si la música está fea, decilo igual. Igual te vamos a anotar para el sorteo. Sean de la caja. Sean sinceros, che. No mientan solamente por entrar al sorteo, ¿eh? Digan la verdad. Con la verdad se llega a todos lados. Así decía mi papá. Magalí de Lomas de Zamora también dice, buenas tardes, deja sus últimos números de DNI, no hay que dejar los últimos números de DNI. Acá con tan solo mandar el mensaje, ya estás participando por el sorteo, ¿eh? Dice, ¿estoy participando por algún premio? Sí, ya entraste al sorteo de la caja de fin de año. Muy buena la radio, dice ella. Silvia, también oyente de Radio Box, dice, quiero algún premio. Muy buena música, saludos, genio. Saludo para vos también, Silvia. Believe. Locos por el Americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Locos por el Americano. Una locura que contagia. Mis queridos oyentes, nos estamos despidiendo ya de este lindo sábado que hemos pasado juntos. Queridos amigos, nos estamos yendo, nos estamos escuchando el sábado que viene, porque seguramente que el sábado que viene tampoco vamos a poder hacer vivo, ya que el Facebook encontró la manera de que no se haga más. Sí, nos pone como un ruido de interferencia, ¿viste? ¿Viste cuando fallece una persona que hace el ruidito ese? Que es la maquinita, bueno, así tal cual se ríe Claudia. Sí, falleció el Facebook para ser vivo. Así que bueno, bajate la aplicación, como siempre digo, vas a Play Store o App Store y bajás la aplicación de Radio Box y ahí nos vas a escuchar seguro. Y vamos a... Ya. Claro, es lo que decía yo el sábado pasado, que pongan el vivo... Que bajen el volumen del vivo y que nos escuchen por la aplicación o por el aire. O por aire. Sí, tiene que haber alguna forma. Vamos a ver, ya vamos a encontrar. O por TikTok o por, ¿cómo es? Twitch. Pero Twitch también te corta ahora, ¿no? No sé, así había escuchado. Así que bueno, ya vamos a encontrar la forma de conectarnos con la gente que está acostumbrada y nos quiere ver. No te olvides de estar presente el sábado que viene, porque vamos a estar haciendo el sorteo, 18:45 vamos a estar haciendo el sorteo de la caja de fin de año. Gracias, gracias, gracias a todos por estar del otro lado. No te olvides que si te portás mal, nos llamás a nosotros. que vamos a estar ahí. Firme como rulo de estatua. Si te portás bien, no. Ahí eso se pone aburrido y ya no nos gusta. Y si hay un asadito también, ¿eh? A eso no nos vamos a... No le vamos a decir que no. Gracias a todos. Se nos cuidan. Los queremos mucho. Adiós, señor Carlos. Adiós, adiós a todos. Buen fin de semana. Muy buen fin de semana y hasta el sábado que viene a las 17 horas. Te esperamos acá. Chau, chau. Hola, buenas tardes. Habla Gladys, la fiel oyente de Radio Box. Bueno, saludos para todos y obviamente me quiero ganar la caja navideña. Así es que ténganme en cuenta. Besos para todos. En estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo, la del americano, con americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, porque Locos es un ícono en el ambiente. Un programa más que de americanos, con remix 80 y 90 y mucho más. Locos, locos, locos. Por el americano, una locura que contagia.